Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien. Abramos la poderosa palabra de Dios en Mateo 5. Y el texto que vamos a examinar hoy corresponde al capítulo 5, versículo 33 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, Padre celestial, ayúdanos a estar atentos en esta mañana y en este lugar, a prestar mucha atención a tus dichos y mandamientos. Queremos santificar este tiempo, apartarnos para ti. Permite que, oídas estas cosas, podamos callar y podamos glorificar tu nombre. Permite que esta mañana tengamos un tiempo de reflexionar de nuestros actos y de los mandamientos que tú pones y las comparaciones que pones frente al reino de los cielos. Bendice, Señor, este tiempo, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo está exponiendo la verdad del reino. Está presentándonos el estándar del rey. ¿Y cómo podemos relacionar este texto con el resto del sermón? En estos versículos que acabamos de leer, presentan seis ilustraciones, pues con todo el contexto que venimos de Mateo 5:21. Aquí miramos tres de seis ilustraciones que Jesús expone respecto a obedecer y a enseñar a otros cómo interpretar la palabra de Dios para aplicarla correctamente a nuestras vidas. Veamos la primera. Ya la habíamos estudiado domingos pasados y comprende de Mateo 5:21 al 26. Esta ilustración nos muestra el problema del enojo. Aquí presenta el Señor la problemática que existe entre las relaciones de paz y armonía del creyente frente a los demás. Y el pueblo de Israel tenía una interpretación equivocada, la cual el Señor viene a confrontar frente al problema del enojo. Enseñaban que si una persona era culpable, merecía el castigo solo si mataba a otra. Y el Señor viene y restaura esa verdad, dando la interpretación correcta, que todo discípulo de Jesús, creyente en Dios, debe vivir en paz con todos los demás. Entonces tenemos la primera ilustración, que es la problemática del enojo del hombre. La segunda la vemos en Mateo 5, del 27 al 30. Esa problemática abarca la codicia y el adulterio. A esta se refiere al respeto mutuo, ilustrando con el adulterio cómo la manera de codiciar lo podemos hacer hasta con el pensamiento. Y de esa manera adulteramos. Y la interpretación equivocada que tenía el pueblo judío era que este acto se manifestaba de adulterar solo si se cometía la relación sexual ilícita. De lo contrario, si eso no ocurría, sencillamente no había culpa. Y la interpretación correcta que muestra el Señor aquí es que la codicia es un pecado y debemos llamar las cosas por su nombre. Y ese pecado refleja la mala intención del corazón que nos conduce al adulterio. Entonces tenemos la ilustración, la primera, el problema del enojo, la segunda, el problema de la codicia y el adulterio, el tercero es el problema del divorcio, lo vemos en los versículos 31 al 32. Esta ilustración presenta una amenaza directa a la estabilidad del matrimonio y sus implicaciones. El Señor confronta la interpretación que ellos le daban a esto. Ellos se preocupaban acerca de cómo justificar el divorcio y mantenerse sin culpa. La interpretación que el Señor le da aquí, haciendo un paralelo, todo discípulo de Jesús debe luchar por la estabilidad del matrimonio como una institución divina. Entonces, ya vamos a abarcar los versículos 33 al 48. Y ahora vamos a introducirnos en los temas que corresponden a los asuntos sobre la verdad con respecto a la sinceridad y cómo la transparencia y la integridad del creyente deben reflejar su conducta y su vida delante de los hombres y de Dios. Entonces vamos a empezar ya a introducirnos un poquito en el tema. Volvamos a leer los versículos 33 al 37. Fijemos la primera palabra, el Señor dice además, o sea, viene de ese contexto que acabamos de ver, de ese bosquejo, y dice, tras de que esos problemas aquejan al pueblo, además, fijémonos muy bien en esa palabra, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, entonces él está haciendo referencia a las enseñanzas que ellos hacían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, ¿sí ve? El Señor aquí hace esa confrontación, él no está cambiando nada ni está dando una nueva verdad como lo veían los judíos. Él está restaurando ese significado, el verdadero significado de lo que quiere decir eso. Dice, pero yo os digo, versículo 34, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, aquí vemos la enseñanza del Señor Jesús sobre el juramento falso. Esta problemática hace referencia a la falta de sinceridad. Eso es lo que sucede con esto. El pueblo judío estaba adoptando y trastabillando y acomodando las escrituras a las inclinaciones de su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos leer un pasaje y decir, ah, claro, esto me sirve para mí, esto no me sirve para mí. No es como nosotros podamos pensar, sino como el Señor instruye en su palabra. Y como conclusión de esto, se habían acostumbrado a realizar juramentos a su diario vivir, de donde solo los obligaba si éste iba en el nombre de Dios. Si no era así, pues simplemente no tenían culpa. Ya se habían acostumbrado a eso. Si nos vamos a ver en un ratico, ah, sí, yo te juro que voy a, o sea, ya se volvió como una costumbre. Pero si yo lo hacía en el nombre de Dios, tenía validez. Si no lo hacía en el nombre de Dios, pues simplemente así quedara mal. Yo no tenía ningún problema. A eso está refiriéndose el Señor. Los está confrontando con esa conducta que tenían. Cuando una persona hace un voto, o cuando tú haces un voto, cuando yo hago un voto al Señor, o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Ese es el contexto de Números 30, versículo 2. De esta forma, se está invocando a alguien quien es superior a sí mismo. ¿Sí entendemos eso? Cuando tú haces una promesa bajo juramento o haces un voto al Señor, estás trayendo la presencia del Señor porque Él es superior a ti mismo para ponerlo como testigo. Esas son las implicaciones. Y esto no lo debes hacer para sentirte obligado a cumplir con lo que dijiste que harías. Así, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad, fíjese que lo estamos haciendo no obligados a hacerlo, sino por nuestra propia voluntad, le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que prometiste. Esto es Deuteronomio 23, 21 al 23. Entonces, es por nuestra propia voluntad que hacemos esas cosas. Como les acabo de decir, jurar es traer a Dios como testigo. Como lo ilustra el Señor Jesús, todo está sujeto a la soberanía de Dios, comenzando por el cielo, pasando por la creación y hasta nuestra propia vida. Si una persona está diciendo la verdad, pregunto, ¿qué necesidad hay de hacer juramentos sobre lo que decimos? ¿Cierto? Si sabemos que vamos a hacer las cosas, no necesitamos tener testigos, simplemente cumplámoslas. Aquí el Señor Jesucristo nos hace referencia al estándar divino, al estándar del Rey, al hacernos esta advertencia. No juréis en ninguna manera. También como concluye Santiago 5:12, para no caer en el juicio de Dios. A través de las Escrituras vemos ejemplos de hombres invocando a Dios por testigo. Lo vemos desde Abraham, pasando por Pablo en las epístolas, y hasta el Apocalipsis vemos a ángeles haciendo esa mención, haciendo una promesa, un juramento. Entonces, el Señor aquí no está diciendo que es prohibido jurar. Aquí lo que sucede es que el Señor está rechazando la forma en que deliberadamente hacemos esos compromisos o abusamos de ese término. En muchas de las ocasiones lo hacemos bajo ira, ¿sí? Uy, es que tengo una rabia, eso nos lleva a hacer esa clase de juramentos. A veces tenemos temor, incredulidad, por justificar la incredulidad. Lo hacemos bajo presión, por afanes y sobre todo con incertidumbre e hipocresía. Porque cuando tú haces eso es porque no estás seguro de hacer eso o quieres transmitir que la otra persona confíe en eso. Y pues todo esto nos lleva a una sola cosa, a que digamos mentiras. Por eso el Señor aquí está confrontando, es la referencia a la falta de sinceridad. Y Efesios 4:25 nos dice Pablo que rechacemos toda mentira cuando hablemos con los demás, siempre que lo hagamos con la verdad. Nuestros compromisos deben ser apoyados no bajo juramentos necios, sino por un carácter bueno y confiable. Hay juramentos solemnes, como el matrimonio. Tú estás diciéndole al Señor que una persona a la cual no le conoces mucho, que no es de tu familia, la vas a amar como si fuera de tu familia. Y le haces esa promesa al Señor. Por ejemplo, si somos llamados a un juzgado, también tenemos que poner nuestra palabra, y hay muchos casos que le hacen hacer a uno así, o cuando servimos de testigos. Aquí nos dice el Señor Jesús que no necesitamos de juramentos para confirmar o reforzar lo que decimos. Como podría concluir Salomón, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice Eclesiastés 5:4. Por eso, si vamos a hacer algo, digamos que sí. Si no lo vamos a hacer, pues digamos que no. Así de sencillo es. Por eso para el creyente la palabra tiene mucho valor. Porque si procedemos de una manera diferente a esta, estamos comportándonos como lo hace el maligno. Entonces, esta es la enseñanza que el Señor Jesús trae y confronta el juramento en falso, como una práctica que tenía el pueblo de Israel. Volvamos a las Escrituras y vamos a leer Mateo 5, versículos 38 y 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes ya saben, ¿no? Si les pido prestado, no se van a rehusar. Aquí vemos la enseñanza de Jesús sobre la venganza. Esa problemática hace referencia netamente al sentido de vengarse. Es una reacción desmedida como medio de justicia, significa esta palabra. Y en la práctica, esto no es más que un desquite. El pueblo judío se aprovechaba de la ley que decía ojo por ojo para tomar venganza personal, omitiendo la práctica de la justicia. En esta parte del conflicto, cuando se llama a la justicia, ¿qué es? Defender los derechos del inocente y castigar al culpable. Eso es lo que demanda la justicia, ¿cierto? No se sale de las dos cosas. Y en esto el judío reflejaba su orgullo y su falta de misericordia. Menos mal que eso sucedía solo en ese tiempo, ¿cierto? Bueno, pero esta ley tenía un propósito en ponerle límite a la venganza o en abusar del castigo justo. ¿Ustedes se imaginan si nosotros como ofendidos por efectos de la ira se nos fuera la mano en contestar con lo, o peor, con lo que nos hayan dicho y tener un final mucho peor de lo que empezamos? Porque a veces nos pasa eso. Nos dicen A y nosotros decimos Z. Y puede ser peor, que ya pase a agredirnos físicamente. Entonces esta ley lo que trataba y el propósito era ponerle límite a esa venganza. Y más bien llamar a la justicia para arreglar las cosas. Entonces, de cierta forma regulaba una ofensa para que no terminara en un acto peor o destructivo. Por eso Pablo nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para los que quieren, los que están apuntando, está en Romanos 12, 17 y 19. El Señor Jesús nos manda a que no tratemos de vengarnos de quienes nos hacen daño, más bien responder con bondad a todo aquel que nos agreda. El dejar todo en las manos del Señor trae unos beneficios como resultados. Y quiero que los analicemos un momentico. Cuando hay un conflicto, ¿qué hay? Dos partes, ¿cierto? Una que es ofendida y otra que ofende, ¿cierto? Hay dos partes. Analicemos cuáles serían los resultados o los beneficios de dejar en las manos del Señor hacia el lado del ofendido. Si ustedes han ofendido y dejan las manos, todo en las manos del Señor, eso va a producir paciencia. Cuando enfrentamos los problemas de este tiempo, este es un tiempo para que probemos lo que creemos. Eso se llama fe. Y es una gran oportunidad para desarrollar, ejercitarnos en la paciencia. Eso nos hace rectos y cabales. Recordemos que Santiago 1 nos dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, si nos han ofendido y dejamos eso en las manos del Señor, eso nos produce paciencia. Y eso nos hace cabales, porque no reaccionamos de acuerdo a lo que nos ofenden, ¿cierto? Ahora la parte del ofensor, y eso va para cada uno de nosotros, y analicémoslo desde ese punto de las Escrituras, eso va a producir arrepentimiento cuando dejamos las cosas en las manos del Señor. Dice que la actitud del creyente frente a estos actos y el carácter controlado por el Espíritu Santo de no devolver mal por mal, procurando el bienestar de los otros, esto da lugar a la benignidad, a la paciencia y a la longanimidad, guiando a esa persona que nos ofendió, a ese pecador, al arrepentimiento, como lo expresa Romanos 2:4. Es decir, que si respondemos con bondad y bendiciones, el ofensor se sentirá tan afligido que se sentirá avergonzado, y tal bondad va a producir en él un corazón constricto, un corazón arrepentido. Y es altamente probable que ese enemigo se vuelva amigo. Y por la gracia de Dios, puede que esa persona llegue a ser creyente. Entonces vemos que dejar las cosas en las manos del Señor cuando tenemos una situación, un conflicto, no procuremos en vengarnos, sino en dejarle las cosas al que juzga justamente. Con nuestro testimonio podemos hacer que la persona conozca al Señor Jesucristo, porque lo estamos imitando a Él. De esta forma estamos agradando a Dios. Cuando hacemos lo que es correcto, somos llamados a hacer lo bueno para con los demás. Y si sufrimos con paciencia la injusticia, aunque eso signifique pasar penalidades, Dios nos bendice y nos da la gracia para poder estar firmes y seguir siendo fieles para soportar con paciencia. Siendo el Señor Jesucristo el ejemplo máximo, pues Él sufrió por nosotros y así podemos seguir sus pasos. Entonces, venimos viendo varias problemáticas, lo veíamos en varias ilustraciones. Vemos el problema del enojo, la codicia, el divorcio, el juramento y nuestro comportamiento de la falta de sinceridad. Y ahora el Señor nos dice cómo tratar el tema de la venganza y no verla como un desquite. Ahora quiero que vayamos a Mateo 5, 43, 48. Versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor está enseñándonos, mostrándonos el amor verdadero y su recompensa. Esa problemática a la que hace referencia el Señor, al odio hacia nuestros enemigos, dentro del entorno del pueblo judío se identificaba al prójimo como a uno de su raza, a uno de su descendencia, limitando dicho concepto. Los no judíos no eran sus prójimos y podrían ser odiados. Recordemos que ellos odiaban a los gentiles, quienes son los no judíos, que los clasificaban como paganos, a los samaritanos porque era una mezcla entre gentil y judío, ya por ser impuros ya los odiaban, a toda clase de pecador que ellos identificaban, Recordémonos que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces, por eso ya su justicia, ya se creían justos. Y por sobre todo, odiaban a los publicanos, porque era una forma o una expresión de traición. Y Mateo, el que escribe esto, es la persona que da testimonio del amor de Dios. Un publicano, diciendo las verdades del Señor, el estándar del Rey. Y Mateo, quien representa dicha condición de publicano, es quien puede dar testimonio del amor de Cristo, quien a su vez abandonó todo por seguirle. Dicha discriminación es la que rechaza al Señor Jesucristo cuando expone este mensaje. Ustedes se han preguntado por qué los judíos tenían tanto odio, porque el Señor prácticamente le dedica como 2 capítulos a eso. ¿No se han hecho esa pregunta? Se supone que tenían los oráculos de Dios, ¿cierto? La salvación viene por los judíos. Bueno, y aquí, ¿por qué el Señor le hace tanta referencia y tanta insistencia al odio de ellos? Quiero que veamos un poco el contexto judío del porqué de su comportamiento arrogante y la falta de misericordia. Y esto nos ayuda a ubicarnos un poco. Y he hecho un bosquejito de 3 pasos. Vayamos a Éxodo 23, 24, por favor. Porque debemos reflexionar en eso. ¿Por qué ellos se comportaban así? Éxodo 23, versículo 24. Aquí el Señor le está dando instrucciones al pueblo de Israel diciéndole: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Versículo 31, un poquito más adelante. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Todo el capítulo de Números 31 habla algo parecido. Vayamos a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 2. Y Jehová tu Dios, hablando de las naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 16, un poquito más adelante. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. Los israelitas destruyeron con sus ejércitos, usados como instrumentos de la ira de Dios, sin misericordia a los cananeos y todo objeto de culto de ellos. Se les prohibió formar alianzas con ellos. Esto indica la mala relación entre Israel y las naciones paganas. Era necesario separarlos para evitar que Israel fuera contaminada por sus abominaciones. Y como resultado, esto generó una actitud nacional de aborrecimiento hacia los enemigos. El Antiguo Testamento tenía un propósito muy especial en el plan de Dios con este tema, pero este debía ser provisional. El pueblo tenía un sentido de pertenencia con relación a su pasado y como consecuencia se creó un concepto vanidoso de ser mucho más piadosos que otros hombres. Por eso el Señor Jesús en Lucas hace referencia a la parábola del fariseo y del publicano y confronta eso, que ellos se creían mejores que otras personas. Entonces sí entendemos un poco el contexto de ellos. Ya había pasado toda la conquista, ya había pasado muchísimo tiempo, ya habían venido los profetas y estaban en este momento, en el tiempo del Señor Jesús, sometidos a un imperio. Y así ellos eran valerosos y orgullosos. Entonces, esto nos explica un poco, nos aclara un poco, por qué esa mala relación con las demás personas. Se creyeron muy buenos y odiaban a los demás. Y fíjense en este cuadro. Está el Señor Jesús en el Sermón del Monte, restaurando los significados de lo que hablaba la ley. ¿Y qué vemos acá? Al pueblo judío frente a su rey. El pueblo judío frente al Señor de señores. Enderezando los caminos chuecos que ellos tenían y profesaban. ¿Y qué vemos ahí? Un encuentro con Jesús. ¿Cierto? Cara a cara. Él no estaba hablando por teléfono y los judíos allá y él en Samaria o algo así. Estaba una relación personal. El Señor parado acá con el pueblo. Y siempre que tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, y eso lo debemos tener todos los días, nos confrontamos con nuestra realidad al examinarnos. En este caso, Jesús establece y presenta el estándar divino para todos los que se van a someter a su reino. La ética suprema del reino. Como él mismo dijo, de donde depende toda la ley y los profetas. Ese es el verdadero código del reino. ¿Ya lo identificaron cuál es? ¿Qué involucra a que todas esas problemáticas estén enderezándose hacia los demás? Yo quiero hacer esa pregunta. Ya vimos el bosquejo de los sermones pasados. Ya estamos en este. Y el Señor les habla diciendo, su problema es el enojo, su problema es la codicia, su problema es el adulterio, su problema es el divorcio, el juramento falso. Y ustedes se quieren vengar por sus propias manos. Fíjense que todos estos argumentos llevan y presentan la relación que tenemos para con los demás. Y el código que establece el Señor Jesús y el estándar del Rey es el amor, el amar a los demás. Y les está diciendo, ustedes odian a los demás, ustedes no los aman. Y en nuestra cultura, sociedad, como la quieras tú llamar, sabemos y entendemos lo que significa la palabra amar, ¿cierto? Lo hemos experimentado de alguna forma, pero tenemos un concepto de esa palabra muy limitado, yo lo llamaría pobre. Y aquí Jesús, en estos versículos, y quiero que pongamos mucha atención en eso, va a presentar 5 principios que quiero que los veamos con detenimiento, con todo el bosquejo que acabamos de ver de las problemáticas del ser humano. Estamos analizando los versículos 43 y 48 que acabamos de leer. El primer principio que el Señor demanda, porque Él dice, pero yo os digo, ¿sí ven? Ahí no dice, a mí me dijeron, a mí me parece, a mí me contaron, pero yo os digo, ¿qué dice el versículo 44? Amad a vuestros enemigos. Alguien me podría preguntar, o sea que debemos amar a los enemigos como amamos a nuestros seres queridos. Exactamente, así es. Y aquí el enemigo hace también parte de nuestro prójimo. De esto es lo que está hablando el Señor Jesús, involucrando al prójimo. Como dirían los judíos, bueno, ¿y quién es el prójimo? Lo vemos en Lucas 10:29, esa pregunta que le hacen al Señor. Y el Señor hace toda esa enseñanza y esa parábola tan hermosa del samaritano, que involucra a los líderes judíos, a los que están un poco más abajo y a los enemigos. Y concluye diciendo, mi prójimo es cualquier persona. Ese es mi prójimo. Y si esa persona tiene una necesidad, ya sea amigo o enemigo, debo amarlo. Como dijo Pablo, en cuanto dependa de vosotros, debemos llenar y satisfacer su necesidad. Y más aún, aquellos que nos odian. Este es justamente el amor de Dios que tiene para con aquellos que odian a Dios. Y el ejemplo máximo, lo repito, es lo que hace el Señor Jesucristo expresado en el Calvario, donde ni el oprobio de la cruz mitigó al interceder por sus enemigos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También lo vemos en el caso de Esteban, en Hechos 7:54, que en vez de tratar de vengarse por ellos, está intercediendo por ellos. Y ese es el amor de la voluntad, el que hace el bien a otros, sin fingimientos. Y ese es el amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5. Y este amor es el que imita a Dios, porque recordemos que antes éramos enemigos y Dios nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:8-10. Por eso debemos amar en hecho y en verdad, no solo de palabras. Entonces el primer principio es: amad a vuestros enemigos como Dios nos ama a nosotros. Esa era nuestra condición anterior, éramos enemigos de Dios. Segundo principio, eso lo encontramos también en el versículo 44 al final. Dice, con referencia al otro principio, dice: orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué hace un enemigo? Ultrajarnos, ¿cierto? Perseguirnos. Y el Señor aquí le está diciendo: por esas personas, oren por ellos. No se traten de vengar, no les dé enojo. Y mucho menos codicien las cosas que ellos tienen. Esta experiencia debe ser de todo creyente. Una promesa del Señor fue esa: en el mundo tendréis aflicción. Eso lo vemos en Juan 16:33. Y minutos antes de esta enseñanza, dice el Señor Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, a ellos, a esos enemigos que ultrajan y os persiguen, el Señor le está diciendo: oren por ellos. Las bienaventuranzas no son un código a seguir. Tengamos mucho cuidado con eso. Son descripciones, son características, son detalles de los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a experimentar persecución por causa de nuestra fe. En esto es que implica ser cristiano. Yo hago una pregunta: ¿han experimentado eso? Que por causa de nuestra fe seamos perseguidos, seamos ultrajados, que se burlen. ¿Hemos experimentado eso? Si no has experimentado ni siquiera un poquito, debes hacerte esa reflexión. De pronto, no eres hijo de Dios. O de pronto no le perteneces. O mejor aún, el mundo no reconoce que eres del Señor porque eres uno de ellos. Bueno, y si has experimentado esta persecución, llamémosla burla, discriminación, acechanza, como quieran llamarlo, ¿cuál fue o es su actitud frente a esas personas? Analicemos eso, recordemos un poquito. Si hemos sido perseguidos, si hemos sido burlados, ¿cuál fue o cómo reaccionamos frente a esas personas? Aquí el Señor nos dice que debemos orar. Debemos orar, interceder por ellos, así como Cristo lo hace hoy, intercediendo por nosotros. Hay un predicador muy conocido en Europa, se llama Carlos Spurgeon, que dijo: la oración es la antesala de la misericordia. Cuando hacemos eso, experimentamos la cima del dominio propio espiritual al orar por nuestros enemigos. Si quieres saber cómo está tu dominio propio espiritual, ora por las personas que te persiguen y se burlan de ti. Y a eso estamos llamados, a que amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos, intercedamos por ellos, no les respondamos mal por mal. Tercer principio, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Esas acciones, estos preceptos, deben reflejar que somos hijos de vuestro Padre Celestial. De esta forma manifestamos nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra manera de vivir y nuestra conducta. Es en el cómo reaccionamos, es cómo vamos a reflejar a quién pertenecemos. Y aquí estamos haciendo referencia a la persecución, porque si no estamos perseguidos y tenemos esa aflicción, o sea, no, estamos cómodos, pues no vamos a reaccionar de la misma manera, ¿cierto? ¡Ah! Pero si estamos perseguidos, ahí es donde vamos a expresar lo que verdaderamente tenemos o a quién le pertenecemos. Lo expresa mejor Lucas 6:35. Y así estarán comprobando verdaderamente que son hijos del Altísimo, dice Lucas. Como Pablo instruye a la iglesia en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo lo podemos lograr? En el versículo 2 está la respuesta de Efesios 5, viviendo una vida llena de amor. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas que se burlan de ti? Llamémonos creyentes, no creyentes, amigos o enemigos. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchan que se burlan de ti? Aquí no estamos discriminando. Le hago esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo reaccionas cuando escuchan que se burlan de ti? O peor, cuando blasfeman el nombre de Dios, o cuando hacen bromas o chistes referente a eso, o cuando rechazan al Señor Jesús. ¿Cuál es tu reacción? Nuestra reacción inmediata es desearles el mal, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que esas personas son también amadas por Dios. Recordemos que antes éramos enemigos también, estábamos en esa posición. Recordemos que Dios derrama su gracia para con todos nosotros por igual. Él nos da la vida eterna gratuitamente. Como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí demostramos el amor de Dios en Cristo Jesús cuando amamos a esas personas y oramos por ellas. Por eso cuando te enteres y veas que se burlan de ti, o peor aún, que blasfeman el nombre de Dios, recordemos quiénes éramos antes. Y recordemos que la actitud del Señor Jesús fue amarnos y orar por nosotros, interceder por nosotros. Entonces ya hemos visto tres principios, ¿cierto? Amad a vuestros enemigos, orar por ellos, que eso refleje que seamos hijos de nuestro Padre, y vamos a ver un cuarto principio. Está en el versículo 46 de Mateo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Cuando superamos las expectativas de los hombres, nos estamos negando a nosotros mismos. Hemos muerto al pecado en amar a los que nos odian. Porque a veces nos limitamos solo a amar a los que nos aman. Mateo supo lo que era eso. Supo lo que el Señor Jesús le ofreció a él: amor. ¿Y qué fue lo que lo llevó a él a seguirle? Su compasión. Es triste observar que dentro de la misma iglesia se presentan estos dos grupos. Esta discriminación. Debemos ser amonestados por la parcialidad que vemos hoy en la iglesia. Nos saludamos solo con los que nos aman y ni por enterados de los demás. Santiago 2:1 nos dice que, bajo ese contexto de la iglesia, que Dios no hace acepción de personas. Recordemos que estamos hablando de parecernos, de identificarnos con el Señor, con Dios, para demostrar que somos hijos. Y Santiago 2 en el versículo 9 nos enseña que si hacemos eso, cometemos pecado. Tenemos un llamado a ser diferentes, ¿cierto? Pero debemos ser sensibles también a las necesidades de los demás, como iglesia. Entonces, el cuarto principio es: debemos amar no solamente a los que nos aman, sino también a los que no conocemos, a nuestros enemigos, y orad por ellos. Aquí vamos a ver el quinto principio. Esto lo encontramos en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Debemos ser como Dios. ¿Sí me escucharon? Debemos ser como Dios. Después de ver todo el sermón, el Señor concluye con esto. Y quiero que analicemos muy bien esto. El Señor nos dice que tenemos una problemática del enojo. ¿Cómo está tu relación con esa persona con la cual te hizo enojar? Tu amigo, tu hermano, tu familiar, tu compañero del trabajo. ¿Cómo está esa relación con él? ¿Tienes problemas de codicia con lo que tienen los demás? ¿Alguna vez has experimentado separarte de tu relación que Dios te dio? ¿Has hecho promesas por hacerlas? ¿Y has sentido ese cosquilleíto de desquitarte? Aquí el Señor nos está diciendo: sed pues perfectos, como es nuestro Padre Celestial. Si llegamos a esa conclusión, podemos filtrarnos con todas esas problemáticas y llegar a decir: yo soy perfecto. Eso que usted acaba de decir, Oscar, lo cumplo todito. Quiero que lleguemos a esa conclusión. ¿Podemos llegar a esta perfección? ¿Qué dicen ustedes? ¿No, cierto? ¿Cierto que no? Pues ahí es donde el Señor nos quiere. Ahí es donde el Señor nos quiere. Si la respuesta es no, el Señor Jesús acaba de presentar su estándar divino. El amar como Dios ama. Y en ese orden de ideas, Dios demanda perfección o nada. De cierta forma, ese era el propósito de la ley. Dios demanda perfección. Así, de esa forma, te haces hijo de Dios. De esa forma estás reflejando que eres hijo de Dios. Pero si llegas a esa conclusión, es ahí donde el Señor te quiere. Él presenta su estándar, pone esa medida y tú te comparas. Y llegas a la conclusión y dices, no, no puedo, definitivamente no puedo. Ahí es donde el Señor te quiere. Y quiero que miremos el ejemplo de alguien que entendió esto como ustedes lo acaban de entender. Vayamos a Filipenses 3 y vamos a tener la lectura del 4 al 9. Yo lo voy a leer en una versión diferente, pero ustedes pueden seguirme con la lectura. Esa persona se llama Saulo de Tarso, antes de conocer y de encontrarse con el Señor Jesús. Y después de la cruz, después de conocer al Señor Jesús, Dios le dio un nombre, el cual es Pablo. Dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Y aquí Pablo va a empezar a presentar sus credenciales. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora, ahí tiene Pablo el encuentro con el Señor Jesús. Pero ahora, considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Presentó su estándar. Presentó y dijo, debes amar como Dios ama. Fue filtrado por esas palabras. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara, ¿sí ve? Con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mis propias justicias por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Jesús, con su estándar, el amor y todos sus argumentos, sus justicias, sus obras de Pablo, le hace decir, pero ahora. Esas justicias en la carne, las obras que él había hecho, se derrumbaron frente a este estándar y ya no tienen ningún valor. Reconoció, se comparó, luchó con sus propias justicias y sus propias obras y las comparó con el estándar de Dios, quien es Cristo. Y concluyó que Jesús es la única justicia que satisface a Dios y que sin Él es imposible alcanzar la perfección. Y es en Él que somos aceptos, somos justificados en el amado. Pablo entendió esto y lo expresó en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor de Dios. De esa forma debemos morir a nosotros mismos para que Jesús viva en nosotros y poder llegar a ser uno con Él. Para que podamos cumplir este mandamiento de amar a Dios como Dios ama. Por eso el amor es expuesto como el gran mandamiento y lo resume, como dijo el Señor, aquí se resume toda la ley y los profetas, toda la palabra de Dios. Cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿qué? Amarás. Y el segundo es semejante, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gracias a Dios que Él ha provisto el único camino de justicia, el único medio en el cual podemos confiar, y esa persona es Cristo Jesús. Y de esta forma podemos ser justificados delante de Dios. Y de esta forma Él toma nuestros pecados y los pone en la cruz de Cristo. Y de ahí que toma la obra de Cristo y la pone a mi cuenta, la pone a favor mío. Dios se satisface en su obra, en su justicia y no en la nuestra. No en la mía. Venimos a Él es por fe, creyendo en nuestro corazón que Él, Cristo Jesús, pagó por nuestras culpas. El que hace esto será salvo de la condenación eterna, porque ya no tiene ninguna deuda para con Dios. Y de esa forma puedes amar como Dios ama. Si hoy hay alguien aquí que no le ha entregado el control de su vida a Jesús y sigue insistiendo en sus propias buenas obras para agradar a Dios, le quiero informar que está equivocado y que va camino al infierno, al castigo eterno. Por eso debes confesar tu pecado, creyendo en tu corazón que Jesús es tu Señor y Salvador, y diciéndole a Él en su corazón que tú no puedes cumplir con ese estándar. Y así le entregas el control de tu vida y de esta forma serás salvo. Él te dará una nueva vida para que puedas agradar a Dios como Él quiere. Y de esa forma puedes llevar el nombre de Jesús y no el tuyo. Y habrás pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. De esa forma es que podemos agradar a Dios. De esa forma es que podemos amar a nuestros enemigos. De esa forma podemos interceder por ellos. No son las habilidades que nosotros podamos tener, ni nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones. Es necesario morir a nuestros propios principios, a nuestros propios argumentos, para que Cristo viva en nosotros y así Él pueda justificarnos. Oremos. Padre, Padre de los cielos, oramos, Señor, por las personas que nos persiguen, las personas que de alguna u otra forma se ven involucradas o nos hacen daño. Oramos por ellos para que tú tengas también la gracia con la que nos dice a nosotros, para salvación, para perdón de nuestros pecados. Damos gracias, oh Dios, porque tú no nos has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino todo lo contrario, nos retribuyes con amor, con bondad y con tu misericordia. Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Resplandece tu rostro, tu gracia, tu justicia, a todo aquel que invoque con un corazón sincero tu santo nombre, sabiendo, creyendo de que los que se acercan a ti, tú los santificarás y tu pueblo te glorificará. Grande es tu salvación entre nosotros, oh Dios, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, a fin de que tú nos presentes perfectos delante de tuyo, en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. En tu nombre oramos, en nuestro Salvador, en aquel que nos amó a pesar de nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.